respuesta, padres subversivos y comunidades, pintan las trincheras para el ataque, nos llevan la salida, guerra subversiva, lo del deseo de pacifica, nos llaman terroristas, que sea si queremos los primeros, no, negra no caliza la capucha, y manos apuñadas, y lista la batalla, las palabras en el concreto, la moneda y en la puerta se calla. Oh, Pastilla de Menta. Eso es, usted está en los aires de la tecnología capitalista a través de la Toño Domínguez. Sin problema. Sí, avisen ahí, abrazos, cariños a todos aquellos que nos dicen cómo se está escuchando. Aló, aló. Sí, ahí. Hay una discusión de que se escucha AM o se escucha FM. A ver, ¿de qué estamos hablando? No estamos nada en el TVN aquí. En el Nache de la web. Consolador, véase también Espíritu Santo, Jesucristo. Congregación de Israel, véase Israel, la congregación de Israel. Confesar, arrepentimiento, arrepentirse, perdonar. Estamos con el libro de Mormón. Una radio AM, bo. ¿Qué dicen las redes sociales, compañero? Las redes sociales dicen que se escucha piola, pero como con mala señal. Sí. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? A ver si se escucha. No importa una wea cómo se escucha, lo importante es el mensaje. Nosotros estamos aquí para entregarle la palabra del Señor y entregar algo de contrainformación. Por eso, este es el momento bíblico del Toño Domínguez, en el cual leeremos literatura libertaria. Amén. Amén, Dios mío. Amén, Dios mío. Este es un momento muy particular dentro de todo nuestro perorata a la que estamos acostumbrados, en el que compartimos con ustedes algunas líneas de esta breve tertulia libertaria. Sí, para este caso en particular hemos tomado el texto de Anselm Happe, o también se puede pronunciar Anselm Happem, y el texto en cuestión se llama Espectáculo, fase suprema de la abstracción. Repito, Espectáculo, fase suprema de la abstracción. Y para conversar este libro vamos a partir señalando de que el concepto de sociedad del espectáculo se entiende a menudo referido exclusivamente a la tiranía de la televisión y medios similares. Para Guy Debord, o Guy Debord, o Guy Debord, no sé cómo cresta se pronuncia, pero no importa, creo. Para Debord, sin embargo, este aspecto de más media, la tele, y los medios, ¿cierto?, no es sino el aspecto más restringido del espectáculo, su más abrumadora manifestación superficial. Las condiciones principales en que se funda el espectáculo son dos: la incesante renovación tecnológica y la fusión económico-estatal. Y tres son las principales consecuencias, particularmente en su fase más reciente, el secreto generalizado, la falsedad sin réplica y un perpetuo presente. Un perpetuo presente a manos del espectáculo. ¿Qué tienes que decir ante eso, camarada, compadrino y compañero? Arctic Monkey. Ha cambiado tu ojo, sea hermano. ¿Qué estamos ante el texto Anselm Jappé, espectáculo fase suprema de la abstracción. El concepto de sociedad de espectáculo se entiende a menudo referido exclusivamente a la tiranía de la televisión y medios similares. ¿Sí? El comienzo de la Biblia del día de hoy, la Biblia libertaria. Aunque no, es la Biblia anarquística. Porque ahora hay muchos libertarios que se han ligado a las redes del amarillismo ilustrado. Del amarillismo madurista venezolano bolivariano. Felicidades a todos aquellos, pero que vacilen su weá solo. Que una weá de anarquista y otra weá de amarillismo. Sí, es la oportunidad de decirlo. Bueno, José Armando, el problema no es la imagen ni la representación en cuanto tal, afirma este libro de Anselm Jappé, como afirman tantas filosofías del siglo XX, sino la sociedad que tiene necesidad de esas imágenes. Es cierto que el espectáculo se apoya particularmente en la vista, que es el sentido más abstracto y más mistificado, pero el problema reside en la independencia con que han conquistado esas representaciones que se sustraen al control de los hombres y les hablan de forma monológica, desterrando de la vida todo diálogo. Esas representaciones nacen de la práctica social colectiva, pero se comportan como seres independientes. Lo que habla Anselm Jappé, habla de La sociedad del espectáculo, que es un libro de Guy Debord. No vengan aquí con weas. Guy Debord. Y Guy Debord lo que plantea la sociedad del espectáculo, que nosotros vivimos siendo espectadores de la vida que tenemos. O que quizás tenemos, o que nosotros creemos que tenemos. Pero la tienen en realidad otros, porque ellos transforman todas las experiencias de la vida en una rutina. No es una rutina, es una manifestación. O sea, si no estás sirviendo a los patrones, tú estás necesitando de los patrones constantemente. ¿Sabes por qué es eso, José Manuel? ¿Por qué es eso, Manuel Ernesto? Porque el espectáculo no solamente hace referencia a que nosotros nos sentamos en un sillón gigante, obvio, del siglo XXI o del siglo XVI, como lo habías pasado. Entonces nos sentamos en nuestro sillón cómodo, rechoncho, aponchonado en el sillón, y vemos aquella magnificencia de la tecnología llamada televisión HD Triple Player. Y lo que hacemos es una situación que no es real. O sea, me estás queriendo decir que vivimos, no vivimos nuestra vida, sino que la vive la tele. No solo la tele, José Armando, porque José Armando, tú sabes que la tecnología está al servicio de los poderosos. ¿Sabía y toda esa weá? Bueno, con esto me desayuné, con esto me desayuné. O sea, los poderosos tienen el control de todas las situaciones de nuestra vida. Y lo que plantea aquí Anselm Jappé es que más allá de ver televisión y de escuchar la Toño Domínguez y de ponernos audífonos en las orejas para no escuchar el ruido de las máquinas alrededor nuestro, es que ellos cortaron todas las manifestaciones de la vida, el libertario, la vida natural, como nadie te echó al mundo. ¿Cómo llegaste, no? El demonio de mi madre, joder. Entonces tú soy un esclavo de la tecnología. Entonces, lo que hace el espectáculo, o sea, este planteamiento de que nosotros vivimos entrando al espectáculo y que somos expectantes de la vida que nos están viviendo los ricos y los millonarios y los poderosos y los magnates y los conchicanos más. Creo que esto tiene ayuda también a comprender a Anselm Jappé en lo que plantea. Dice, el espectáculo no se haya ligado, por tanto, a ningún sistema económico determinado, sino que la traducción del triunfo de la categoría de en cuanto tal en el interior de la sociedad. La clase que ha instaurado el espectáculo, la burguesía, los únicos podríamos decir, debe su dominio al triunfo de la economía y de sus leyes sobre todos los demás aspectos de la vida. En el fondo la economía se ha comido todo. El espectáculo es el resultado y el proyecto del modo de producción existente. Eso es la afirmación omnipresente de la elección ya en la producción y de su consumo, que es su corolario. O sea, otro elige y a nosotros nos presentan. No solamente el trabajo, sino también las demás actividades humanas, el llamado tiempo libre, por ejemplo, están organizadas de modo que justifiquen y perpetúen el modo de producción dominante. En este caso en particular, el capitalismo, en su etapa neoliberal, que se come todo. La producción económica ha dejado de ser un medio y se ha transformado en un fin, de lo cual es expresión el espectáculo, que con su carácter fundamentalmente tautológico, no tiene más objetivo que la reproducción de sus condiciones de existencia. En lugar de servir a los deseos humanos, la economía en su fase espectacular crea y manipula incesantemente unas necesidades que se resumen a fin de cuentas en una sola pseudo necesidad, la del mantenimiento de su reino. O sea, la necesidad de mantener el espectáculo por el espectáculo. Así es, porque hoy día, José Armando, si tú necesitas una cuchara, no te venden una cuchara. Le venden tres cucharas pegadas a una, que tienen tres usos distintos, con colores distintos, con la firma de tu artista favorito, con la guay que se te ocurra. Está programada para que falle. La tecnología está hecha para que falle desde el comienzo de la revolución industrial, del industrialismo, donde los cabros chicos ahí tenían. O sea, hoy día siguen trabajando. Siguen trabajando cabros chicos para armar los juguetes a otros cabros chicos que viven en el occidente o viven en el tercer mundo, pero son capaces de adquirir cierta hueá por estar más esclavos todavía. Y ojo, eso no quiere decir de que la economía no sea parte de la vida, porque en el fondo uno puede organizarse con cualquiera para saciar su alimento, por ejemplo, y eso es economía. Lo que eso no es egoísmo, pero a eso no le gusta este sistema porque está basado en el egoísmo. Aquí Anselm Canapé nos dice que la economía se habrá comprendido aquí que aquí no se habla de economía en el sentido de la producción material, sin la cual obviamente ninguna sociedad podría existir. Aquí se habla de una economía que se ha independizado y que somete a la vida humana, lo cual es consecuencia del triunfo de la mercancía en el interior del modo de producción. Finalmente aquí lo que está señalando Canapé, ¿verdad?, es que de que la economía se ha independizado de la vida social, de la práctica colectiva, para ser tomada por especialistas, para ser trabajada por ellos, y nos presentan todo esto como un conjunto de papeles ya pensados, ya masticados, ya ideados, obviamente, para el beneficio de unos pocos. Y esa economía que empezó a crecer, ya empezó a crecer durante siglos, que se le llamó genéricamente capitalismo, que también podríamos decir que viene justamente desde los inicios del industrialismo en sí. En esta fase ya del capitalismo en el que estamos, ya es un capitalismo espectacular, ya busca ser nada más que un espectáculo del cual nosotros somos simples espectadores, y por lo mismo la vida pasa frente al televisor o ahí en el celular, pero no más allá de esto. Más allá, al ser un Canapé, al ser un Japé, como lo conocen sus amigos, lo que hace es hacer un análisis respecto de la teoría marxista. ¿Sí? No somos marxistas, no se confunda. Lo que hace es una crítica a la teoría marxista, que hace todo un estudio gigantesco del capital y se secan en 38 millones de miles de hojas. Siendo que lo que hace el Senjape es decir que el mayor aporte que haya hecho el viejo Barbón, alias Carlitos, que a todo esto dejó a su hijo tirado. ¿Sabías tú por qué o no? Porque sufrió una enfermedad. ¿Sí? Dejó a su hijo tirado. Me informan desde el departamento de SQP del río. ¿Sí? El departamento de SQP. ¿Sí? Momento nazi. Marx lo que hace es hacer una diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que tiene cualquier weá que haya creado un terrible. Cualquier instrumento, cualquier... una silla. Por ejemplo, ya tenemos una silla, tenemos zapatos. Eso tiene un valor de uso. Pero nosotros que estamos bajo este sistema de mierda, conche su madre, opresor, que está en una fase espectacular que uno hace en Japón, que se fumó unos varios Japón para poder lograr hacer este libro. El valor de uso y el valor de cambio lo impuso el sistema capitalista. El valor de cambio es que tú, señor con zapatos, me das tus zapatos a mí porque yo tengo dinero y tú no. Por la mierda, toma mis zapatos. Ya, me entregaste tus zapatos, pero por el valor de cambio, no por el valor de uso, porque a mí no me importan tus zapatos. A mí no me caben tus zapatos. Ay, entonces te los vendo a más plata. No, pobre. Yo tengo dinero y tengo el poder. Entonces el valor de cambio nos mantiene constantemente consumiendo dentro del sistema capitalista, porque la vieja se compra las sandalias que después se manchan y quedan algo deteriorada. No, ni siquiera deteriorada, porque tiene el mismo uso, pero está feo. La imagen por sobre el uso. Entonces la jugada de chanquera está fea, las botas. Las botas las regala, las vende, las revende, las sube a internet, las saco las fotos en Facebook, las compra en el comité de ancianos o la botas. El problema de botarlas es que todavía tiene su valor de uso. Pero la sociedad capitalista nos impone que nosotros constantemente tenemos que tener lo nuevo, lo último. Lo nuevo y lo último, lo que nos impone el sistema capitalista culturalmente, lo que hace es que eternamente el capitalismo va a seguir existiendo hasta que se despabile. Por eso Sergio Pérez decía que la abstracción en sí misma ya tomó vida propia. Porque nosotros sin darnos cuenta, porque para qué vamos a estar con weá, si nosotros igual compramos parche y toda la weá, igual seguimos lo mismo. Hamburguesa. No, saludos para todos los hamburguesillistas, pero la soya es mala. Un tanto, no. Entonces, hay hamburguesas de lenteja, José Hernández, por ejemplo. Hay alternativas que están contrarias al sistema capitalista y que nosotros usamos la weá hasta que estén viejas y se hagan tira y toda la weá y pico. Pero esas pequeñas circunstancias no van a cambiar este sistema. O estas pajas mentales. Lo que hace Ansel Jopé es decir que ese coche su madre de Carlos Mal escribió la hueá más importante en el principio de su obra, cuando era más pendejo, cuando era un pequeñito. Después ya se puso más pajero y después vinieron otros estúpidos más pajeros que le escribieron su teoría a la pinta. Y ahí tú, ¿quiénes son los que han reproducido y utilizado de mejor manera la teoría marxista? La burguesía. Nos vamos con un temita y vamos a seguir hablando de canapé y el espectáculo como fase suprema de la abstracción. Este espectáculo se llama La Toño Domínguez. Entonces nos vamos con un tema que se llama... ¿Cómo se llama? Saya Cochabamba. Saya Cochabamba de los... Thank you. está ella para atender al capital. Estos micrófonos están... yendo en contra nuestra. Y cambia nuestra voz. Estamos estamos con la Biblia anarquística. El señor Japé, espectáculo fase suprema de la abstracción. Esto fue gracias a los compañeros de Teogonía Ediciones. Un aplauso para ellos. Estos cabros están ahí poniendo a disposición sus fanzines, sus librillos, sus publicaciones, su material en las ferias del mundo. Y difundiendo por ahí cosas interesantes. Entonces estábamos comentando el texto de Ansel Japé. Mencionábamos antes de irnos al tema, ¿cierto?, que de los Harkas, sobre esta distinción, esta separación que hace el capital al final sobre los valores de las cosas, pues hay un valor de uso que tiene una cosa que en el fondo vale por su uso, vale por cuánto en el fondo uno lo utiliza, y otra cosa el valor del cambio, el valor de cambio que en el fondo hace este